en Panamá. El dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Construcción, Saúl Méndez Rodríguez, fue elegido candidato presidencial por el partido Frente Amplio por la Democracia para las elecciones del 2019. A continuación, la nota de Ronaldo Ortiz desde Frenadeso Noticias. Por los caminos del pueblo luchador. Saludos a todas y todos quienes escuchan esta su radio revista Voces Nuestras. El Frente Amplio por la Democracia, instrumento político electoral del pueblo, organizado desde los movimientos sociales de nuestro país, ya tiene su candidato presidencial, después de realizarse la elección interna primaria este 28 de octubre. Saúl Méndez Rodríguez, dirigente sindical del mayor sindicato de los trabajadores de la construcción del país, es quien abandera la propuesta del pueblo ante las elecciones de mayo de 2019. Escuchemos parte de su discurso dado en medio de la entrega de su acreditación como candidato presidencial en el Tribunal Electoral. Señores magistrados, hoy queremos subrayar ante la faz del país que estamos de acuerdo, que el Estado no debe invertir absolutamente nada en las primarias de los partidos pequeños, ni tampoco de los llamados partidos grandes. Insistimos hoy, además, que debe eliminarse todo financiamiento privado de la contienda electoral. Nosotros, al menos, podemos afirmar que cada voto logrado, los que sean, fueron votos dignos y sinceros, por lo que no se pagó absolutamente nada. Este pequeño partido, en él, están cifradas las esperanzas de un Panamá justo, equitativo, solidario, verdaderamente humano. Vamos juntos a cambiar el país para siempre, porque la historia la escriben los pueblos. Desde ya pedimos, salgamos a votar sin miedo en el 2019. Pero lo más importante es salir a votar nunca más por los mismos. Muchas gracias. Como cada semana, seguimos agradeciendo que nos den este importante espacio para llegar a ustedes. Se despide desde Panamá, Ronaldo Ortiz, Frenadeso Noticias.